Empezamos con el mayor de carabineros de la Cuarta Comisaría de Río Bueno, Miguel Madrid. Bueno, lamentablemente tuvimos que, en este caso, ser víctimas en nuestra comuna, o en este caso, las oficinas del Colegio Profesora de acá de Río Bueno, de un robo en un lugar no habitado, donde fueron víctimas de este hecho, donde fueron sustraídas distintas especies de valor, como son electrodomésticos, en este caso equipos electrónicos. Evalúo que fue, en este caso, va a ser corroborado en el Ministerio Público. Del hecho, al tomar conocimiento que tenemos de Chile, procede a hacer las primeras diligencias, cosa de fijar el sitio de suceso, hacer un levantamiento fotográfico y otras diligencias más con la finalidad de aportar el máximo antecedente, en este caso al Ministerio Público, con la finalidad que se dirija una investigación o se reabra una investigación para establecer los posibles autores, cómplices o encubridores del delito y llegar a recuperar las especies. Mayor, ¿hay algún grupo, alguna pandilla, algo que se está dedicando en la comuna de Río Bueno a estos hechos delictuales? Porque ya varias veces que se repiten delitos de robo en sedes, lugares parecidos. Sí, nosotros tenemos antecedentes de un grupo de personas, en este caso hay unos menores de edad identificados, que a lo mejor no los podemos relacionar con este delito, pero sí con otros delitos anteriores que se han cometido a establecimientos educacionales de la comuna, donde los antecedentes se han puesto en este caso, en conocimiento del Ministerio Público. Y ellos son la parte acusatoria, investigadora, para poder, en este caso, lograr establecer algún grado de responsabilidad por parte de estos menores. Porque en este caso se sigue con la investigación carabinero en el caso del robo de la sede del profesor. Exactamente, como le digo, en este caso no hay personas identificadas como los posibles autores, pero a lo mejor podríamos con el tiempo llegar a establecer a través de las policías, en este caso en conjunto, mancomunadamente con el Ministerio Público, a lograr la detención de estos autores. Pero en este caso es una parte investigativa, se está llevando a cabo y hay que esperar que el tiempo transcurra para poder establecer en este caso responsabilidades.